Gracias. Gracias, hermano. Da un día de esto se va a tropezar enfrente de todos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Ya se está yendo el frío un poco, ¿verdad? Todavía hay frío. Pero ahora hay ceniza del volcán, ¿no? Mire, pues. A veces cuesta realmente estar bien, bien, ¿verdad? Mucho sol, mucho frío. Tal vez es un problema de actitud, hermanos. Vamos a orar. Qué bueno verlo. Qué bueno que está usted aquí. Oremos, encomendémonos al Señor para estudiar su palabra. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Te entregamos este tiempo para que tú hables de nuestra vida, Señor. Nos enseñes y podamos nosotros ser mejores cada día, Señor, mejores discípulos, mejores embajadores de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, seguimos estudiando la carta a los Efesios. En los capítulos anteriores al 5:21, Pablo estaba exhortando a los Efesios, si usted recuerda, a conducirse diligentemente, a vivir como sabios, dice el apóstol, a no perder el tiempo en cosas pasajeras, en cosas mundanas, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? ¿O se le olvidó? ¿Se recuerda? Ahora se está pronunciando a un tema más íntimo, al tema del matrimonio. En Efesios 5, del 21 al 23, vamos a estar estudiando eso. Pero Pablo habla en medio de una cultura como la de los Efesios, donde había hombres, uno que se llamaba Himeneo y Alejandro, quienes muy probablemente también eran ancianos de la congregación. ¿Se recuerda la congregación a donde Timoteo fue a tomar el liderazgo como pastor? Estos hombres muy posiblemente eran ancianos de esa congregación. Sin embargo, ellos, 1 Timoteo 1:3-20, si usted tiene duda de eso, o de 3 al 20, por gente como ellos, la iglesia estaba plagada de fábulas y de genealogías interminables, de cuentos, de cosas sin fundamento, que iban contrarias a la Biblia. Incluso yo les comentaba la semana pasada que habían llegado a prohibir el matrimonio y comer ciertos alimentos también. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto sobre el matrimonio, pero no solo un matrimonio, sino sobre un matrimonio sano, un matrimonio saludable. Acompáñame a leer, vamos a leer los primeros 4, 21 al 24. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo conecta los versículos anteriores con el 21, cuando dice: sométanse unos a otros. Es como una transición que Pablo está haciendo para empezar. Y escucha el mandato, específicamente en estos versículos, es para la mujer. Es de someterse al liderazgo del marido. Y Pablo pone ahí la analogía de la iglesia, ¿verdad? Y dice: sométanse a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Continúa el siguiente. Eso es lo que está hablándole a las mujeres. Le está dando el mandato de someterse al liderazgo del marido. El 25 al 27 vamos a leer ahora. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podemos observar aquí un mandato, pero primero le digo, los versículos 26 y 27 se centran en Cristo y su obra por la iglesia. Cuando dice para santificarla, habiendo purificado, a fin de presentársela, que no tuviese mancha ni arruga, se centra en Cristo y su obra por la iglesia, ya que el hombre no puede realizar estas cosas por su esposa. Pablo está hablando específicamente de lo que Cristo hizo por la iglesia. Pero sí, antes, en el 25, dice: maridos, amen a sus mujeres, pero no significa, hermanos, a cada uno a su mujer, ¿verdad? Lo aclaro porque hay de todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Se está dando cuenta, el mandato que Dios le da a la mujer es someterse al liderazgo del hombre. Y tal vez ahí hay muchos de ustedes dijeron, ah, hoy sí. Pero ahora viene lo que Pablo escribe y le manda a los hombres. Le dice, deben de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? De una manera incondicional. ¿Sí? Los escucho calladitos. Solo aquí, hermano Daniel, está amén, pero de allá. ¿Están conmigo? Ya les iba a decir yuju yo también, pero... Está poniendo atención, hermano. Podemos ver entonces el mandato, una vez más, de someterse. Pablo se lo está dando a la mujer, no al hombre. Al hombre no le está diciendo sométase a la autoridad de su esposa, no. Ese es un mandato para la mujer. Al hombre le está diciendo ame a su esposa. El modelo de liderazgo para el hombre, para nosotros como hombres, hacia nuestra esposa, es como el liderazgo que Cristo tiene con la iglesia. También el hombre, aparte de amar a la esposa, tiene que tener el liderazgo. ¿Sí? Tiene que ser, es el que tiene que convertirse incluso en sacerdote, dicen algunos, de su casa. Que les dice, vamos a orar. Véngase, vamos a orar a los hijos, guiar a los hijos y decirle, oremos. Así debe ser el liderazgo del hombre. El 28 continúa y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Escuche bien esto. No hay nada que yo le pueda decir, o sea, traducírselo, explicárselo, está más claro que el agua. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este mandato, hermanos, para el hombre es de mucha responsabilidad. Porque debe, ¿qué significa amar a su mujer? Está hablando de sustento, pero también de cuidado, de cuidarla. Siguiendo el ejemplo de Cristo para la iglesia. En nuestro tiempo hay muchas mujeres que colaboran mucho, incluso trabajan fuera de casa. Algunas trabajan en casa, pero hay muchas que trabajan fuera de casa y también traen economía, dinero al hogar. Y eso está bien, ¿verdad? No creo que el hombre debería sentirse intimidado porque la mujer trabaja, incluso porque la mujer tal vez gana un poco más que el hombre, no debería de sentirse así, porque al final llega a ser un bien común. Sin embargo, el liderazgo del hombre debe ser respetado por la mujer. Este es el primer ministerio que Dios nos ha dado a nosotros como hombres. Póngase a pensar por un momento de qué nos serviría llegar al cielo y decir: mira todo lo que hice, prediqué el evangelio, se convirtieron muchos, hice esto y aquello. ¿Y tu esposa? No sé dónde anda. En una reunión de pastores, les cuento esto para que se están durmiendo algunos, vaya, los voy a poner de pie, que se pongan, suban y bajan porque el calorcito los está. Una reunión de pastores platicábamos algo así. Y yo le decía a la gente, que a los pastores, yo les decía: yo quiero que la gente, como me ve a mí, sepa quién soy, así como soy rústico, como yo me considero. A usted lo que mira, eso soy yo. En la casa soy igual. Eso es lo que quiero que la gente sepa, que yo no soy en la casa diferente, no soy diferente de aquí, ¿verdad? Soy igual donde ando. Porque no quisiera estar enfrente de la congregación, esto le decía yo a ellos, compartiendo algo y en mi casa ser alguien más. Porque primero sería mal ejemplo para mis hijos y no estaría cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, uno de los pastores dice: ah, sí, yo recuerdo una vez que un pastor predicó y estaba predicando y su esposa hizo algo que a él no le gustó y le dijo: ah, estése quieta porque ya sabe cómo soy yo en la casa. Ese que le dijo, ¿verdad? Eso no puede pasar. El hombre debe amar a su mujer, amarla. ¿Y qué involucra? Vamos a ver un poquito más qué involucra esto. Pero es el primer ministerio, es lo que Dios le ha dado. El apóstol Pablo decía que él prefería que no se casaran. Si no se casan, mejor vayan. Pero si alguien se está quemando, decía el apóstol Pablo, cásese. Pero una vez que uno se casa, este es el compromiso del que se... con su esposa. Por eso el 31 dice lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A ver, ¿dónde están las suegras? Dirían aquellos, no. El liderazgo del hombre debe ser respetado por su mujer. Pero sabe que sucede mucho, y yo sé que hay muchos que no les gusta esto cuando yo hablo, no solo aquí en el colegio y todo, porque su perspectiva ha sido diferente, pero lo que la Biblia nos dice es que cuando el hombre deja a su padre y a su madre, deja la autoridad de ellos para su esposa. No estoy diciendo que no debemos respeto a nuestros padres, al contrario, debemos de respetarlos, pero nuestra esposa llega a cumplir el primer lugar, ya no la mamá, porque recuérdense que dice: la mujer está llamada a someterse a la autoridad del hombre, no de la suegra. Para los que están casados, para los que se piensan casar y para los que algún día se van a casar, deben de entender esto. Yo no puedo tratar de complacer a mi madre, que la amo con todo mi corazón, porque ya me vio así como que: ah, ¿qué estás hablando? No, pero yo no puedo venir y complacer a mi mamá y complacer a mi esposa con tal vez alguna situación, porque mi prioridad desde que yo me casé es mi esposa. Por supuesto, a mi mamá nunca la voy a dejar sola, abandonada. Pero mi prioridad es mi esposa. Desde que yo me casé, y por eso es que la Biblia está diciendo eso también, desde que usted se casó debería ser igual. El hombre dejará a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo solo hablo de las suegras, pero también hay, está el papá. La persona más importante después de Cristo en nuestras vidas es nuestra esposa. A muchos no les gusta cuando les digo eso, porque algunos piensan que son los hijos. No lo son. Su esposa y su esposo son incluso más importantes que sus hijos. Así debería de ser. Una vez más, no que sus hijos no sean importantes o no los ame. De ahí Pablo continúa hablando de la iglesia en el 32. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En conclusión, lo que Pablo está dando, y ustedes, algunos de ustedes me han escuchado hablar de esto antes, es que dice: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer, ame a su mujer, y la mujer, dice, respete a su marido. Porque el respeto que la mujer le da al hombre se traduce como amor. Y el amor, si usted quiere verlo de esa manera, del hombre hacia la mujer, se traduce como respeto. Pero Pablo lo pone así. Porque la mujer necesita ser amada, necesita ser amada, sentirse amada. Y el hombre, más que sentirse amado, necesita sentirse respetado por la persona que es más importante en su vida después de Cristo, que es su esposa. Para un hombre es importante esto. Ahora bien, hermanos, no podemos malinterpretar estos versículos tampoco, porque tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, para que pueda existir un matrimonio saludable, con buen funcionamiento, armonioso, deben de existir estas cosas: el sometimiento de la esposa al liderazgo del esposo y el amor de parte del esposo hacia la esposa. Ese es un matrimonio saludable. Para preservar la salud y funcionamiento de un matrimonio, hermanos, debe de existir el respeto de la mujer a su marido al someterse a él. Y al mismo tiempo, el hombre debe de amar incondicionalmente a su esposa. En Efesios es muy probable que la falsa enseñanza que existía, la influencia espiritual de algunos seguidores también, porque usted no sabe, o tal vez sí sabe, pero en Éfeso existía el templo de la diosa Diana, que era una perversidad realmente, tenía que ver con inmoralidad sexual, y había mujeres ahí que eran las diaconisas, digamos, pero era algo aberrante, por decirlo así, de todas maneras. Puede ser, y solo me puedo imaginar, que esta influencia también había entrado en las mujeres del lugar, y que tal vez las mujeres estaban demostrando: ya no, yo no necesito a mi marido, yo no necesito a mi marido. Puede que haya habido una influencia de ese tipo, y por eso es que Pablo está hablando exactamente de esto. Pero sabe que, hermano, en este tiempo también existen cosas de esas. donde dice, vos no necesitas el permiso de tu marido. Si vos sos libre o haz lo que te hace feliz, es mi parte, es la que más odio de todas. Haz lo que te hace feliz, dice. Es la frase más egoísta que he escuchado. Haz lo que te haga feliz. Y lo haces y te hace feliz por 2 minutos y de ahí eres infeliz otra vez, con más problemas. Hay cosas también donde incluso el hombre está perdiendo el liderazgo que debería tener. Donde el hombre le dice, ah, no, anda vos a la iglesia, yo hoy no puedo. El liderazgo del hombre tiene que ser con eso, sacerdote de la casa, levántese, vamos a la iglesia, vamos a ir a adorar a Dios. De todas las cosas, una de las que menos me gustaba, pero existiera, mis papás a veces se levantaban a las 4 o 5 de la mañana y me levantaban a mí a orar. Yo les decía, ¿qué están pensando ustedes? Son las 5 de la mañana. Levántense, patojos, decía. Vamos a orar. Yo admiro mucho eso de mis papás. En ese tiempo no lo admiraba mucho. Pero cuando a mí me cuesta levantarme en la mañana, digo yo, ¿cómo se levantaban ellos a orar? Yo apenas si me levanto. Pero era algo que yo admiraba de parte de ellos, oraban por nosotros. Es parte del liderazgo del hombre, orar por su familia. Orar porque hay cosas que se nos van a salir del control. Algún día nuestros hijos crecen y van a tomar sus propias decisiones. Lo que yo puedo hacer por ellos es guiarlos, orar por ellos. Orar incluso por aquella mujer que va a llegar a ser la esposa o el esposo de nuestros hijos, para que pueda encontrar a alguien que la ame y a alguien que lo respete, que ame al Señor. Hay muchas mentiras allá afuera ahorita, pero mire usted, los divorcios están como pan caliente. Pero el matrimonio establecido por Dios, en el cual existe respeto y amor, será una experiencia hermosa, una experiencia bendecida. Ahora tal vez alguien de ustedes ya está pensando, pastor, ¿usted por qué no conoce a mi mujer? ¡Ah! Bien, sí, bueno. O tal vez usted, ¡ah! ¿Usted viviera con mi esposo? ¡Ah! Es válido. No le estoy diciendo que una relación va a ser perfecta, que una relación va a ser fácil. Yo entiendo perfectamente que vivir con alguien más es difícil, porque les conocen sus mañas, sus malos hábitos, todo. Y tal vez algunos recién casados dicen, oh, yo pensé que iba a ser diferente. Cásense, me decían. Va a ser bonito, me decían. No es fácil. Pero es ahí donde nosotros tenemos que someternos a Dios. Porque cuando nos sometemos a Dios, entonces es fácil someternos unos a otros. Porque el hecho de que el hombre ame a su mujer es también el hecho de que el hombre de cierta forma se somete a su mujer, la ama, la cuida, provee para ella. Y a la mujer no le va a costar. Debe de orar por su esposo. Creo que les he contado este ejemplo. Yo me pongo como ejemplo no porque yo sea perfecto, mi matrimonio sea perfecto, no, pero es porque yo lo puedo vivir y le puedo dar un ejemplo a usted de algo. Y creo que esto se lo he compartido antes, pero una vez, creo que fue 2014, me sucedieron una cadena de eventos donde me sentía casi como Jonás, porque vine al colegio, iba a llevarme a mi hermana y a mi hijo Andrew, que estaba pequeño, en la moto, y les dije, no va a llover, entonces mejor me voy a traer el carro y lo regreso a traer. Cuando iba de regreso en el cruce, un carro se atravesó el alto y me atropelló. Gracias a Dios paré moreteado, pero estaba bien. Llegué a mi casa después de todo el problema que se armó, porque no se habló un problema, pues, pero todo lo que tuvimos que arreglar, y me tuvo que pagar algunas cosas el cuate. Llegué a mi casa y estábamos a un día de que empezara el mundial. Un rayo golpea una antena que yo tenía, se va a través del cable coaxial y quema las televisiones y todo lo que estaba conectado a él. Al siguiente día me enfermé de una infección que me dio en los riñones. Se lo cuento, eso no es relevante, pero tres cosas. Y yo le dije, Señor, ya estuvo, que está bien, yo voy. El punto está en que no teníamos dinero. Y el mundial empezaba, hermanos. Yo le dije a mi esposa, yo voy a ir a comprarme la televisión más grande que pueda encontrar, porque se me quemó la tele, es una señal, hay que comprar tele nueva. Y Elizabeth, le digo yo, a veces deseara yo tanto que Elizabeth me dijera, no, no podemos. Elizabeth tiene una frase que me hace, me molesta cuando me la dice, porque me dice, vaya, man, vaya, amor, tú sabes lo correcto, haz lo correcto. ¿Por qué no me decís no? Por lo menos le peleo, ¿verdad? Pero me dice, no, haz lo correcto. Oh. Y de ahí Elizabeth dice, yo en ese momento me fui al cuarto y fui a orarle al Señor. Y le dije, Señor, no tenemos dinero para una televisión. Por favor, háblale a mi esposo, que no se malgaste el dinero que no tenemos. Pasaron los días y yo me resigné a que no podíamos comprar un televisor. Y yo, no puedo, tiene razón. Lo que hice, mandé la televisión vieja a reparar, a ver si la podían reparar, y la repararon. No gasté más de 150 quetzales, creo yo. Y de ahí, así pasó la cosa. Pero eso es lo que Elizabeth me da como testimonio, a veces se lo pongo por ejemplo. Ella no pelea en ese sentido en el momento. Ella va, ora y dice, Señor, habla de mi esposo en esta área. Eso es lo que necesitamos hacer. Esposas deben de orar por sus esposos. Esposos deben de orar por sus esposas. Una vez más, reconozco que vivir con alguien puede ser difícil. Yo sé que hay discusiones en todo matrimonio. A veces hay diferencias, formas de pensar diferentes. Pero esto no puede ser usado como una excusa para dejar de amarse y respetarse. Ok, no comparto lo que me estás diciendo, no estoy de acuerdo, pero analicemos cuál es la mitad. Porque la mujer va a decir, yo me someto a ti porque el Señor me manda, me someto a ti, toma tú la decisión. Y el hombre, por amor a Dios, amor a su esposa, va a tomar la decisión correcta. Cada dinámica familiar es diferente. Pero hay algunas cosas que podemos practicar en el matrimonio entre los esposos y esposas. Les doy algunos ejemplos. Mujeres, ¿qué significa someterse a su marido? A veces esto significa que usted no lo va a avergonzar en frente de la gente. A veces en frente de los amigos se bromea y ajaja. Pero en frente de la gente, incluso gente que no conoce, usted no va a avergonzar a su marido. O va a venir a decirle, siquiera fueras como el marido de doña Tonita, dirían por ahí. Él sí ama a su mujer. Imagínese. Otra cosa que las mujeres pueden hacer para los hombres, hermanos, y les doy como consejo que no me está pidiendo, pero estoy aquí para ayudarle con esto es que las mujeres necesitan ser más directas con sus esposos cuando quieren ayuda en algo específico. No le diga a su esposa, ay, qué tiradero de ropa. El hombre no le va a entender. Va a decir, sí, va. Usted venga, le diga, mira, hoy necesito que me recojas la ropa, la dobles y por favor la pones aquí al terminar. Los hombres no agarramos las cosas en el aire, no es excusa, hermanos, pero así somos. O sea, pero es algo que puede ayudar. Maridos, amar a sus esposas, ¿cómo se puede traducir esto? Usted necesita encontrar cómo su esposa se siente amada. Porque a veces sentarse a ver el partido de fútbol con ella no la hace sentir muy amada. Usted tal vez lo disfruta y dice, ¡ay, qué bueno que estás conmigo! Pero es para usted. La esposa tal vez no se siente amada viendo el partido con usted. ¿Cómo se siente su esposa amada? ¿Qué necesita usted hacer para que ella sienta que usted la ama? Solo en general estoy hablando porque yo no conozco su dinámica familiar y a sus esposas. Pero a Elizabeth le puedo contar cosas que a ella le gusta, es que yo pase tiempo con ella, tomar cafecito juntos. Nos sentamos a veces afuera y tomamos café, platicamos. Ella disfruta eso. Pero no pueden pensar, ah, si quiere, bueno, ya, así me conoció y... No, hermanos, en los matrimonios no podemos dar 50 y 50 para juntarnos y hacer 100, como les decía la semana pasada. En un matrimonio, para que funcione, sea saludable, tenemos que dar el 100% cada uno. 100% cada uno. Y un consejo que Elizabeth da y que me gusta mucho, yo lo uso porque me gusta mucho, es que constantemente ella dice, debemos de enfocarnos en las cosas buenas que nuestros esposos hacen por nosotros. Porque es cierto, son humanos y cometen errores, pero si yo me enfoco en los errores todo el tiempo, va a haber problemas. Necesito enfocarme en todo lo bueno que él hace. Porque a veces hace más cosas buenas que errores. Eso va tanto para el hombre y para la mujer. Necesito enfocarme, ¿qué hizo mi esposo hoy por mí? Se levantó temprano, me hizo el desayuno. Y de ahí se me gritó porque no me apuraba para ir a la iglesia. Pero hizo más cosas buenas que malas. Y debemos de enfocarnos en eso. No tenemos escape de esto, hermanos. Si decimos que somos discípulos de Cristo, nuestros matrimonios deben ser ejemplares. Debemos de tener buen testimonio con nuestros matrimonios también. Y una vez más, no es para desanimarlo y decir, ah, entonces yo ya no, ni a la iglesia voy a llegar. No, que al contrario, usted diga, yo quiero ser un mejor esposo, una mejor esposa. Me acabo de dar cuenta de algo que dije más para las mujeres, para los hombres. No sé si usted, hermana, estaba ahí apuntando. Cuando sus esposas vienen, hermanos, y son específicas con ustedes en decirles, ¿me ayudas con esto, por favor? ¿Lo haces así, así? ¿Qué tiene que hacer el hombre para que su esposa sienta amada? Decir, ah, no, eso no es trabajo de hombre. Hacelo vos. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Decirle, está bien, mi amor. Con mucho gusto te voy a ayudar. No tenemos escapatoria. Pablo nos habla muy claro aquí, dice, la mujer respete a su marido y el hombre ame a su mujer. ¿Cómo se traduce eso? Porque amar ya no es como cuando era el noviazgo, que a veces abrazos, besitos, caricias y ah, te traje un chocolatito por el mes de febrero. En un matrimonio son cosas serias, son las grandes ligas, hermanos. Donde si usted se da cuenta que a su esposa le hacen mal los chocolates que le daba cuando eran novios. Usted se da cuenta que a ella los regalos no le gustan. Que a ella le gusta que usted pase tiempo con ella. Por ejemplo. Pero si queremos tener matrimonios que sean ejemplo, hermanos. Debemos de seguir estas cosas. Someternos primero a Dios. Conectarnos a la fuente del amor para poder amar a nuestras esposas. Incluso cuando ellas quieren pelear con uno. Respetar a nuestros esposos, incluso cuando ellos pueden estar equivocados, pero oremos por ellos. Para que el Señor ilumine nuestras mentes. Y estoy hablando en matrimonios donde no estoy hablando de abuso físico y emocional, que ya son, esos son otros 20 pesos. Estoy hablando de un matrimonio que está tratando de buscar la voluntad de Dios. Y lo más importante que es orar por nuestras esposas y esposas. ¿Sabe por qué? Porque hay necesidades que cada persona tiene que solo Dios puede llenar. Hay necesidades que mi esposa tiene que yo no puedo llenar. Solo Dios lo puede hacer. Hay necesidades que su esposo tiene que aunque usted intente hacer, no las va a poder llenar. Porque solo Dios lo puede hacer. Entonces debemos constantemente orar por nuestras parejas, por nuestros esposos. Chicos que ya están en un noviazgo, Elizabeth siempre dice eso también. Miren cómo su novio o su novia trata a su familia. Porque así los va a tratar a ustedes. Y no por un ratito, miren, por un año. Hay alguien que no puede fingir más de un año lo que es. ¿Cómo respeta a su papá? ¿Cómo respeta a su mamá? ¿Cómo tratan a la abuelita que ya está viejita y no se mueve el camino? Deben de observar esas cosas. Segundo, recuérdense que deben de buscar a alguien que ame al Señor como ustedes lo aman. Porque esta situación que les acabamos de leer no aplica cuando uno de los dos no realmente no conoce al Señor. Va a ser muy difícil. Cuando usted le diga, ah, pero tú me debes de amar como Cristo ama a la iglesia, y él no sabe ni siquiera quién es Cristo, va a ser muy difícil. Debe ser una de las prioridades, hermanos, jóvenes, que el prospecto que ya ustedes están viendo, una de las principales casillas debería ser: ama al Señor. Oh. Check. Quisiera que oráramos por los matrimonios hoy. Pero Dios ponía en mi corazón orar por los matrimonios, pero no solamente por los matrimonios de la iglesia, sino también por ustedes jóvenes. Porque el matrimonio es una decisión que le cambia la vida a uno. Y una señora me dijo hace más de 20 años, la esposa que tú consigas va a ayudar a que el ministerio que el Señor te dio a crecer, o lo va a destruir. Es una decisión muy importante. Y necesitamos que Dios nos guíe. Los que ya estamos casados, esta oración no aplica para ustedes. Pero los solteros sí. Los que ya están incluso cerca ya para conseguir una esposa, un esposo y casarse, Esto sí aplica. Oren, pídanle al Señor que los guíe. Que le diga: Señor, si esta persona no me conviene, por favor. Eso va a costar mucho, pero entrégueselo al Señor y dígale: ¿por qué no quieres vivir una vida diferente a lo que acabamos de leer? Acompáñeme y vamos a orar. Si sus papás están cerca de usted, ore por ellos. A veces, como hijos, es fácil tal vez juzgar la relación de nuestros padres y decir: ah, mi papá debería ser así, mi mamá debería hacer esto. Pero realmente lo que debemos hacer es orar por ellos también, para que el Señor se los muestre. Oremos. Señor, gracias por esta congregación. Gracias, Señor, porque sé que cada uno de los que estamos aquí conforme a tu propósito. Señor, y específicamente esta mañana quiero orar por los matrimonios que están aquí o que están representados por un miembro de ese matrimonio. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que estos matrimonios puedan someterse a tu voluntad. Señor, que la esposa pueda entender que ella necesita someterse al liderazgo de su esposo. Que el esposo pueda tomar el liderazgo como Cristo lo tomó con la iglesia. Y que el esposo pueda amar a su esposa incondicionalmente, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, porque estamos en un tiempo donde los matrimonios están siendo desechables. Donde lo que escuchamos es que si no estás, no te gusta, si no eres feliz, divórciate, sepárate. Cuando lo que tenemos que hacer es someternos a ti primero y después unos a otros. Bendice a cada matrimonio aquí, Señor. Si hay dificultades, si hay escasez económica, Señor, que puede poner mucho estrés en la relación también, yo te pido que tú proveas, Señor, un trabajo, que tú proveas las finanzas que necesitan, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, yo te ruego que sanes si hay todavía heridas, que ellos puedan perdonarse unos a otros, que sanen esas heridas, Señor. Que su matrimonio pueda florecer, Señor, como un ejemplo, como un testimonio, Señor, a otros. Por favor, ayúdanos a los esposos a ser mejores, a parecernos más a Cristo. Amar a nuestras esposas, a no ser toscos con ellas. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Señor, yo te pido por todos los jóvenes, especialmente por aquellos jóvenes que están en la edad de ya poder conocer a alguien y casarse. Yo te pido que los guíes, que les enseñes, Señor. Que los cuides, Dios, de tal vez tener una relación que no les conviene, una relación que no va a funcionar. Yo te pido que tú trabajes en sus vidas, que los guardes, Señor, y que tú traigas al hombre o la mujer perfecta para su vida, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú los cuides y los guardes. Por aquellos que tal vez ya desean una esposa, un esposo, Señor, yo te ruego que tú traigas, Señor, a esa persona indicada a sus vidas. Que ellos puedan esperar en ti, pero te pedimos que tú puedas traerla a sus vidas también, Señor. Bendícenos a todos, Dios, esta mañana. Te necesitamos. En cada decisión de nuestras vidas, y y específicamente hoy te necesitamos en nuestros matrimonios para poder darte gloria a través de ellos, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.